llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Luto su bola, adrenalina, en partes quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí, como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más, y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme, y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia mi rita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Estás que no, partimos a todos. Los efedere vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos. Cayendo desde el cielo está ahí al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos. Los efedere vienen en el megáfono. Estás que no, partimos a todos. Los efedere vienen en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos. Cayendo desde el cielo está ahí al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos. Los encenderé en el megáforo. Gabón, gustío ahí, hemen gaude, berriro. Otro miércoles, he empezado a hablar en euskera, pero bueno, hoy es el programa en castellano, que es miércoles, día 26 de diciembre, el último programa del año. El último ya, sí. El último programa del año, pero no por ello menos importante, ¿no? Y con un montón de cosas que traemos para hoy. Y bueno, decir que bueno, aquí en La Irola algunos programas han parado por estas fechas, están sin emitir, pero muchos otros sí que seguimos emitiendo y sí que seguimos preparando el programa semanal. Pues indiferentemente de que la gente esté de vacaciones de Navidad o no lo esté. Bueno, sí, hay que comentar lo que sea, igual la forma de contactar. Ya que sí, quería eso, que siempre lo repetimos, es importante ahí que sepáis que tenéis una forma de contactar con nosotros llamando al 944217060 o mandando un email a irola@sindominio.net. Ya que está, pues eso, está muy bien que nos deis vuestra opinión o bueno, que pongáis todo lo que queráis decir. Y que nos ayudáis a hacer el programa también. Eso es. Y bueno, vamos a empezar comentando las cosillas que vamos a traer para esta hora y media que tenemos de programa. Y bueno, como está anunciado en la página web, hablaremos con la madre de Alfonso. Alfon es un, un chaval que está en la cárcel desde el día 14 de noviembre, el día que se celebró la huelga general en el Estado español. Y bueno, también traemos el comunicado del grupo de apoyo que han sacado hace poco. Bueno, también tenemos una entrevista con Baldo, un expreso, que nos va a comentar un poco cuál es la campaña esta, Cárcel Igual Tortura, que están llevando. Y bueno, pues más o menos cuál fue su... nos va a contar un poco su historia dentro de la cárcel y cómo llegaron a esto, a lo de la campaña Cárcel Igual Tortura. Y para terminar, si nos da tiempo, pues comentaré también unas jornadillas que hay, ya que cuatro opositores al TAF condenados por hacer pintadas con rodillo en el suelo pues tienen que cumplir arresto domiciliario en Iruña, y se han organizado unas jornadas para apoyarles y para estar con ellas. Y empezamos comentando el caso de Alfonso, que estuvimos también la semana pasada leyendo un comunicado, ¿no?, que habían sacado, y pensábamos a ver si era posible pues hacer una entrevista, y bueno, parece que sí, parece que vamos a poder hablar con su madre para que nos comente este tema, de lo que le ha pasado y por qué sigue en la cárcel y qué argumentos pues han puesto para mantenerlo, para dejarle para meterle en prisión. Y vamos a comenzar leyendo un texto que ha sacado el grupo de apoyo Alfon y que se titula Van a por nosotras, van a por vosotras. ¿Qué opción dejan al movimiento anticapitalista cuando detienen, humillan, torturan, encarcelan, asesinan al pueblo en general y a los militantes en particular? Hemos dicho ya basta, no estamos dispuestos a renunciar a nuestras ideas revolucionarias. El camino por la libertad de Alfón y por todas las demás presas en lucha no va a ser fácil, será larga y dura, porque estamos hablando de exigir su liberación, de tirar abajo el sistema carcelario que está manchado de sangre, de jamás claudicar, ni arrepentirse ante el enemigo, y no de pequeñas reformas que parchen este caduco régimen. Nuestra unidad y firmeza no puede acabar con esos muros asesinos. Necesitamos algo más, y es que la solidaridad se vea reflejada en la calle, que asuman la asistencia de presos políticos en el Estado español y tomen como propia esta batalla. Las diferentes organizaciones, colectivos, asambleas, centros sociales individuales que componen el movimiento anticapitalista. Este ha sido un tema tabú durante muchos años, por miedo a la represión, pero hoy en día, con la que está cayendo, cualquiera puede incrementar esta lista, y el enemigo bien lo sabe, por lo que va a impedir a toda costa la solidaridad, ya sea por medio de sus cuerpos represivos o a través de partidos, sindicatos y plataformas que hacen un flaco favor a la reacción con la línea reformista que llevan a cabo. La historia nos lo ha demostrado en numerosas ocasiones, pero aún así lo volvemos a gritar bien alto. Estos partidos legitiman al Estado represor y fascista, y por muy progres que dicen ser, no son más que una pieza necesaria dentro de la maquinaria de este sistema para confundir y desmovilizar a la gente. Los sindicatos, más de lo mismo, pactan con la patronal la explotación de la clase obrera y encima tienen representación sindical entre los carceleros, los mismos que torturan y humillan a los nuestros. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Los presos y las presas son las primeras en sufrir las consecuencias en sus carnes, porque son el ejemplo de la bravura y resistencia para el pueblo, pero también son utilizados como blanco fácil a la hora de frenar las luchas combativas que se encuentran en la calle. Esto último es muy importante, puesto que si el movimiento anticapitalista está dispuesto a dar guerra, van a apretar con leyes infrahumanas a los de dentro, como en este caso la aplicación de FIES a nuestro compañero Alfon. Esto es un círculo vicioso que vuelve a los que están fuera para atemorizar y usarlos como apagafuegos. Encontramos tesoros rebuscando en la basura. Vivimos con la luna caminando siempre oscuras. La locura se apodera de mí, no tiene cura. Ni metro en sacristía y le saco la puya al cura. Es vida, me intento colar en metro, en el tren, autobús. Jamás dejaremos a ningún compañero o compañera en la estacada. Nos da absolutamente igual los cargos que se les imputen. Para nosotras, es uno más de tantos que se enfrentan día a día al capitalismo de una manera firme, consecuente y eficaz. La lucha es el único camino, abajo los muros de las prisiones. No hay quien frene el underground rap sin ABS. Ni el dinero ni sus leyes romperán la convicción más fuerte. La amistad en la revuelta contra el orden existente. Agitando el Montana para decorar la city. Expresar puntos de vista vehiculados por graffiti. Aprender de exposiciones compartidas en locales. Maquear fanzines, corta y pega con retales. Salir a tocar por gusto por la gasolina y punto. Para financiar movidas con las que subvertir el mundo. Dotar a los acordes de un sentido más profundo. Creando relaciones firmes y que le jodan al triunfo. Bueno, pues como bien ya hemos dicho antes, vamos a hablar ahora con la mujer, o sea, con la madre, para profundizar un poco más en el tema. Vamos a intentar saber cómo está Alfon y, bueno, vamos a intentar indagar un poco también por qué está ahí y qué se sabe de todo este montaje. Pisando asfalto, escuchando hardcore en un disco compacto, planeando el impacto, pacto de sangre de los chicos de la calle. Disfrutamos de los detalles casuales que acontecen en el barrio, como los situacionistas derivando, frikis como los libros de la felguera, chavales en el parque haciendo pellas. Soy el prota de mi peli de serie Z. No le pongas el parche de los crash a la rueda de tu bicicleta. Tengo matrícula con deuda en buscarme las castañas. Las cajeras me persiguen por el súper y no me extraña, pero nunca gana, ¿no? No pago casi nunca, vaya, todos los días salto valla, rompo esquemas, busco crema, es mi firme decisión, vida pum, no hay opción, salir a patinar de madrugada, sentarnos en aceras, quemar noches y mañanas, escapar de telarañas, resguardarse en la manada, enfrentarnos a la vida con la cabeza bien alta, dejarse las uñas largas para despegar los pitas, escapar del proseguro, aguantarnos la risa, dejarme en la garganta, en las manifas, loca academia de policía, largas noches hablando de cualquier tema, buscando en la rosca nuestros jodidos problemas, noches de cruce en el local del Ateneo, tirarnos en colchones y charlar de colegueo, irme con los Kianja a tocar por ahí afuera, colarnos en piscinas que un viejo le pegue al peca, que no les quepa duda, destruiremos el sistema, honor y gloria a los punks de biblioteca, honor y gloria a los punks de biblioteca, honor y gloria a los punks de biblioteca, honor y gloria a los punks de biblioteca. Pues estamos intentando contactar con Lama de Alfonso y la verdad es que la hemos pillado en un mal momento, que no se acordaba que habíamos quedado, y vamos a adelantar un poco las cosas que teníamos preparadas para luego y a ver si podemos hacer la entrevista un poco más tarde, sobre las 10 de la noche, y así hablamos con Lama de Alfonso. Bueno, pues entonces adelantaremos para hablar con este chico que ya comentaba, de... del movimiento nuevo este que ha surgido, Cárcel Igual Tortura, para que nos hable un poco de todo el mundo este carcelario que bueno, la ha vivido de cerca y que nos cuente un poco esta campaña, pues, qué es lo que es. Y también eso, que en estas fechas pues se suele aprovechar, pues cuando se juntan las familias, ¿no? Pues el recordar a las personas que están en las cárceles y hay alguna campaña también que están haciendo y a ver si nos cuentan ellas pues qué cosas están llevando a cabo, cómo se puede participar, qué cosas pues se pueden hacer si es que queremos. Bueno, pues en este caso hemos conseguido contactar con el compañero. Hola, ¿nos oyes? Sí, sí, os oigo. Bien, pues nada, pues para empezar queríamos darte las gracias, como siempre hacemos, por estar ahí en la otra parte y contarnos pues esta historia. Nada, hombre, para mí cada oportunidad de difundir un poco esto es importante. Pues... Y la gracia a vosotros por contar conmigo. Vale. Pues nada, si te parece, podríamos empezar por tu entrada en prisión, ¿no? Que por lo que comentabas fue, pues eso, ahí empezó todo esto. Sí, bueno, yo ingresé en prisión en el año 2002 por diversos delitos contra la propiedad y contra la autoridad. En el transcurso de mi estancia en prisión, pues ya desde el principio, desde que ingresé al centro penitenciario de Laurín de la Torre, venía denunciando tortura en la dependencia de comisarías policiales. Ya eso me conllevó al primer problema allí, cuando en la enfermería pedí un parte facultativo médico y me llevó a una confrontación con el médico en un debate acalorado que me conllevó a que me pegaran una paliza y acabara posado a la cama de pie y de mano. De ahí, transcurrido eso, pasaron 3 días, me trasladaron al departamento de aislamiento. Y días posteriores me celebraron el juicio rápido de cuando la detención, la primera paliza que recibí, encima fui acusado y posteriormente condenado de un delito de atentado a la autoridad. En cuanto fui condenado por ese juicio, me trasladaron a la prisión de Albolote de Granada. En la prisión de Albolote de Granada recuperé el régimen ordinario. Y ahí, como me sumé en solidaridad a un compañero que andaba haciendo huelga de hambre por un problema de limitación, de cumplimiento, pues empezaron de nuevo a trasladarme, pero por los diferentes módulos de la prisión de Albolote. En cuanto bajó la primera sentencia en ejecutoria, en prisión preventiva, y al tener la primera ejecutoria en prisión ya como pena a cumplir, me destinaron en centro de cumplimiento a Lama, Galicia. En el siguiente año, 2003, de constante traslado a Galicia, Andalucía, para la celebración de juicio. Y ya en el año 2004, estando en la prisión de Pontevedra, Lama, un día vinieron, me detuvieron, el grupo, la Unidad Central de Información Exterior, el grupo antiterrorista, y me a través de la Audiencia Nacional de Baltasar Garzón, se me imputaba un delito de 980 asesinatos en grado de conspiración terrorista, porque presuntamente, según ellos, íbamos a atentar desde prisión con un camión bomba contra la Audiencia Nacional. Y además del delito de pertenencia a banda armada y colaboración. Claro, efectivamente, todo esto era un montaje, era un circo orquestado por Baltasar Garzón, que... Todo esto, en principio, el delito que me imputaba a la Audiencia Nacional, pues no era competencia ni siquiera para ellos de que siendo parte implicada, pues me me procesaron un procedimiento judicial, quitaron ese delito, lo otro. Pero claro, al cabo del tiempo, porque desde que me detienen por hecho, paso a la detención incomunicada y entro en régimen FIR. Y en el transcurso de este tiempo, pues voy conociendo un poco lo que pasaba aquí, interesándome un poco por la historia. Y resulta que tras todo esto había un trasfondo de intereses políticos e intereses económicos. De hecho, esto fue a final del año 2004, a finales de octubre del año 2004. Y a primero del año 2005, Huerta Ferganso se va a Estados Unidos con excusa de realizar unos cursos de formación pagado por el Banco Santander. De hecho, se le abrió a este jueves una causa de cohecho por llevarse en esa fecha 1.300.000 euros del Banco Santander, la cual no ha prosperado porque no hay interés político para que eso prospere. Se le abrió en el Tribunal Supremo. Y claro, el Banco Santander no da dinero a nadie así perdido, ¿no? Entonces el Banco gratis. Santander es al principio del año, en la misma fecha de primero del año 2005, cuando adquiere un contrato de monopolización de las cuentas de prisiones, de la gestión de las cuentas de prisiones, bajo argumentos de que por seguridad en prevención de que se financiaran células terroristas dentro de prisión que pudieran atentar contra el exterior, cojones la monopolización de las cuentas de los 80.000 presos que hay en el Estado español. Hablamos de las pensiones por minusvalía que tienen muchísimos presos, de las nóminas de los talleres, y de los trabajos remunerados y de los ingresos de familiares y allegados a los presos. O sea, son unas cifras bastante grandes las que mueven. Telefónica, bajo los mismos argumentos, también adquiere en esa fecha pues un contrato de monopolización de la gestión de las llamadas de telefónicas de los presos. Y bueno, todo este montaje, este es el interés económico como interés político. Por aquella fecha, pues el gobierno que había vigente tenía que ofrecer una respuesta al pueblo de un estado policial que funcione. Y antes había ocurrido lo de los atentados del 11 de marzo. Y bueno, esto fue una forma de ofrecer 30 cabezas de turco a... mediante la publicidad y los medios al pueblo, ¿no? Y una forma de acallar esa falta de eficacia policial y tal. Pero esto es más curioso si nos centramos más en eso, en que dentro de estas 30 imputados, pues había desde fuera una persona que está... Nos falla un poco... que nos falla un poco la cobertura. A veces te hemos escuchado un poco entrecortado y me ha costado seguir un poco. No sé, estabas sí, comentando. ¿Por dónde rotamos? Sí, por que habían imputado 30 personas un poco para lavarse las manos, ¿no? Y para decir que bueno, que la policía sí que hacía algo. Lo curioso de todo esto es que a través de un colaborador asalariado del Servicio de Información, que resultó ser, eso ya se descubrió en el transcurso del juicio, resultó ser el mismo colaborador asalariado que desde la mezquita de Lavapiés pues ayuda a gestar lo de los atentados del 11 de marzo, ¿no? Incluso en el transcurso del juicio, cuando se destapa todo esto, la fiscalía habló de abrir causa contra él y contra otro testigo protegido. Sin embargo, tampoco, como lo de Baltasar Garzón, que hablaba antes de cohecho, tampoco ha llegado para adelante, ¿no? Nos interesa esa parte que se destape de todo esto. Y bueno, pues tampoco, porque yo realmente a mí lo que me interesa es la historia, ¿no? De la campaña que estamos realizando. En busca de la gestión de las cárceles y, ¿no? Entonces no me quiero adentrar demasiado en eso, si es una provocación, pero ya ahí en esa situación de régimen FIES, pues que hablo de aislamiento total en galería durante 3 meses, una galería sola, sin un preso más, sin una persona más, con una hora de patio, una circunstancia extremadente dura, ¿no? Un conflicto diario y directo con los carceleros. Es en esa situación de FIES cuando con este protocolo que tienen de rotación de prisiones, pues voy conociendo a otros compañeros en las mismas circunstancias regimentales. Uh-huh. Y dentro pues vamos hablando, intercambiando opiniones de, ¿no?, sobre la lucha anticarcelaria, ¿no?, y todo esto. Así hablando entre nosotros y tal, pues fuimos viendo pues el transcurso de otras luchas, ¿no?, enfocando una perspectiva de cómo la lucha anticarcelaria para los presos sociales pues estaba muy dejada, y de ahí se hacían tan fuertes y por eso nos mantenían en esos regímenes tan impunemente. Y bueno, de hecho, todos los que fuimos hablando de esto nos encontramos de una forma u otra implicados en esta campaña. Tras la campaña que hubo contra las cadenas de larga duración o cadenas perpetuas encubiertas en el año 2009, sí, pues valiéndonos un poco de los fracasos en cuanto a organización y coordinación entre nosotros y las dificultades que nos ponían, ya que entre nosotros no nos podíamos comunicar ni a través de cartas, en que todos estábamos desvinculados unos de otros porque nos encontramos por la multitud de departamentos de elementos de las prisiones del Estado, y no era imposible de hacer un consenso, intercambiar las opiniones y tal, porque el correo quedaba o bien intervenido o bien directamente censurado. Y empezamos a crear herramientas de, ¿no? Nos planteamos todo esto, nos planteamos la falta del colchón jurídico a la hora de la represalia, de la lucha, y planteándonos todo esto a través del apoyo de grupos externos, de apoyo a presos, tienen una importancia bastante grande y son, súper importante para las personas que estamos dentro. El hecho de que haya personas fuera que nos apoyan en la lucha y luchan junto a nosotros, pues empezamos a gestar eso, ¿no? Buscamos herramientas para la hora de coordinarnos y entendernos, sacando cada cual a su grupo de apoyo pues las reflexiones y propuestas que íbamos haciendo, ¿no?, junto con las valoraciones de las campañas anteriores. El grupo de apoyo se encargaba de ir recogiéndolas, y luego a nivel estatal, pues en una reunión se sacaban todas, se recopilaban y se diseñaba una nueva carta con toda la recopilación para enviar a cada preso. Si cada preso en lucha pues conocía todas las reflexiones y propuestas de los demás compañeros, ¿no? Y así de alguna forma pues vamos gestando esta forma de lucha. También el tema de lo importante que eran los abogados. Me gustaría preguntarte de cuántos presos más o menos estamos hablando, cuánta gente estabais organizada. Bueno, o es difícil saber también. Sí, normalmente siempre éramos los mismos que acabamos represariados en régimen especial. Uh-huh, uh-huh. La campaña contra las cadenas perpetuas fuimos 20, ahora ya con estas herramientas nuevas y con este apoyo externo más forjado, pues estamos 68. Ahí he contabilizado unas veces por todos lados, por libertades, por represalias, unos se van, otros entran, ¿no? Y se mantiene donde siempre, unos que se van sumando, unos con más fuerza y otros con otras. El tema del apoyo político lo vimos bastante importante, y de hecho desde fuera pues se ha puesto mucho esfuerzo en eso, y a nivel actual hay una apertura a nivel estatal de que en la prisión que se encuentre, pues un abogado puede ir a asistir a visitarle e informarse un poco de la situación y si hacer la denuncia que sea correspondiente. También otra cosa que es muy importante, antes pues nos desvinculaban el hecho de que si estabas en tal prisión tenías un apoyo de un grupo que te estaba dando un apoyo, pues cogían, te trasladaban a la otra punta de la península y pues quedaban, ¿no?, fuera de uh-huh. eso. Ahora tenemos sí. ahí diseñado también una cobertura de que en cuanto un preso es trasladado, va directamente del grupo a la ciudad de destino que va, se hace cargo, envía al abogado, a ver en qué situación se encuentra, se le envía los contactos y retoma ese acompañamiento. Uh-huh. O sea que con el tiempo sí que habéis ido consiguiendo organizar un poco más todo eso que al principio era muy pequeño, ¿no? Erais unas cuantas personas. Claro, al principio éramos unas cuantas personas con una desorganización muy grande, muy limitadísima, sin un arropo, como te decía, legal, ni una estructura de apoyo fuera. Y poco a poco la vamos creando, esta red. También otro aspecto, yo qué sé, en el apoyo no solo es legal, ¿no? También el apoyo humano, el apoyo de fuerza que te transmite un grupo desde fuera. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo tendría que haber salido con la limitación de cumplimiento en el año 2009, ¿no? Que las causas que por las que quedé condenado, uh-huh. ya que este montaje se desmontó en el Tribunal Supremo, pues tendría que haber salido en libertad con la limitación de cumplimiento en el año 2009 y no he salido hasta el actual año, hasta el mes de marzo de este año, y en el 2012 cuando he salido en libertad. Uh-huh. Ahí se me hicieron una sucesión de lo que ellos llaman errores, está claro que fueron malintencionados y que no es un error puntual, sino que es uno tras otro, que se inician los errores en el juzgado de competencia, que era el penal 1 de Motril, y se van trascendiendo el penal 1 de Motril al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo incluye una condena falsa, que yo no me doy cuenta porque no se me notifica la resolución del Tribunal Supremo, que es otro error, otra falta de la de cumplimiento de la legalidad. También es un error de que el Tribunal Supremo pueda meterte una pena falsa cuando tiene que examinar la sentencia físicamente, y según el auto, pues lo hace a través de un informe de instituciones penitenciarias, como un lavado de manos que se da, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, pues una vez que a través de un juez suplente, un juez de refuerzo que había en el juzgado de Motril, me hizo una referencia a este auto en agosto de 2010, o sea, de 2011, y a raíz de ahí cuando yo me entero que existe ese auto, hay una resolución judicial en el Tribunal Supremo sobre mi limitación de cumplimiento. Cojo y lo reclamo al Tribunal Supremo, tal, y a través de una procuradora, que en una acusación mueve algunos papeles, me hace de llegar ese auto, y es donde veo que existe una pena falsa incluida en mi limitación de cumplimiento, una pena de 7 años, la cual yo no tenía. Entonces, claro, ahí pruebo todos los medios, pido una rectificación y pido, por supuesto, los habeas corpus, puesto que está claro de que yo no tendría por qué estar en prisión y había cumplido las penas por las que había entrado de hace tiempo, ¿no? Sin embargo, ni procedimiento habeas corpus, ni nada. Ahí no funciona nada. Ahí había un interés político detrás de todo esto. Y pasó el mes de agosto, el mes de septiembre, en el mes de octubre, que noviembre, y fue en diciembre, cuando ya había cambiado el gobierno, que estaba vigente, el mismo que me encerró. Y al cambiar los poderes judiciales, el fiscal general llama a la abogada el 12 de diciembre de 2011, diciéndole que efectivamente que tenemos razón y que apoyaba el auto, y lo pasaron en la Secretaría del Tribunal Supremo. Yo creo que es muy relevante, ¿no?, lo que digo, ¿no?, que sostiene también lo que digo, mi argumento, que nada he inventado, ¿no?, aunque esté tachado en mi expediente penitenciario de todo lo que ellos quieran. De que, no sé, el procedimiento de corpus algo que se recoge en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, y que la naturaleza de ser de esta herramienta que internacional es que no haya una persona detenida sin tener por qué estarlo. Sin embargo, en mi caso, pues no prosperó, pero ni a nivel de juzgado de guardia, los cuales utilicé desde la prisión de Top, Salamanca, el primer habeas corpus que metí, pasando por Badajoz, pasando por Puerto Santa María y pasando por Algeciras en varias ocasiones. Y ninguno de ellos prosperó. Decía, claro, es con la lógica de que el pez pequeño no se come al pez grande, ¿no? Y la resolución venía del Supremo, ahí se implicó gente muy gorda en este secuestro que me hicieron y no se podía escapar. Y lo pagaste al final. Son casi 1000 días los que estuve de más en prisión sin el movimiento, por supuesto, bajo circunstancias de, no sé, mi abogado me pasó un listado. En los últimos 9 años tuve 50 traslados de prisiones, que son cada 3 meses o menos. Claro, es la opacidad que la prisión pues da, ¿no?, a situaciones para invisibilizarlas. Es más, yo tengo totalmente claro de que mi recurso tampoco fuera prosperado nunca, pese a estar demostrado y todo, si no fuera así por el apoyo externo de los compañeros y compañeras que se implicaron en visualizar mi situación y de meter un poco de presión en que esto prosperara y saliera para adelante. Y de hecho, desde que salí y estoy a día de hoy en ello, esto, ¿no?, de seguir con esta dinámica y seguir creando esta red y estas herramientas, porque claro, la abolición de las prisiones es un arduo camino, una carrera de fondo, pero podemos ir creando herramientas que son muy necesarias para la gente que está dentro luchando. Has mencionado varias veces la ayuda exterior, ¿no?, que suelen tener las presas. Sí, sí. Me gustaría que contaras un poco, pues eso, que cómo se vive desde dentro. Bueno, pues no sé, esto es lo más grande que hay, ¿no? Porque yo qué sé, uno está en el frío hormigón, ¿no? Entre el frío hormigón y el acero, y no sé, pues tienes ahí el calor de compañeros de fuera que se preocupan por ti, que se interesan, que te ayudan en todo, ya no solo a nivel del apoyo jurídico o a nivel de la presión que puedan meter, es un apoyo humano que ahí carece de todo, es una privación de todo lo sensorial y de todo lo afectivo y de todo, y no es, no sé, te da fuerza, te hace mantenerte ahí firme y por supuesto, ¿no? No sé, es que yo no tengo agradecimiento para todo eso. Creo que nunca podré agradecer a las compañeras todo lo que han hecho por mí. A mí me gustaría preguntarte si tenéis relación con otros colectivos de apoyos a presos que hay en el Estado en general, ¿no? Si de alguna forma habláis o os comunicáis. Sí, bueno, nosotros, nuestra línea es la de la abolición de la cárcel, ¿no? Es nuestro, lo que mantenemos, pero dentro de esto, como te decía, que entendemos que es imprescindible crear herramientas para ofrecerlo a los presos, a las personas presas, y de hecho pues mantenemos aquí en contacto y trabajamos en colaboración con colectivos que manteniendo un discurso anticarcelario, pues dentro de una línea legalista o la que sea, pues mantiene, ¿no?, una lucha contra la cárcel. De hecho, con la coordinadora de prevención de la tortura del Estado español, en cuanto salía, una anécdota, porque me reuní con uno de ellos ahí en Madrid, y bueno, mi primera con él fue hacerle una crítica ahí, ¿no?, porque la verdad que yo me había sentido por parte de ellos ahí un poco, ¿no?, como desvalido, porque le habían presentado a compañera mi situación y todo esto. Y de hecho, pues mi crítica fue constructiva, ¿eh? Yo le dije, mira, pues el hecho de mantener denuncia subjetiva sobre cada tortura no es prevenir la tortura, es denunciar tortura. Y con eso no vamos a ningún lado. Esto ya, como te comentaba antes, lo habíamos debatido dentro, ¿no? No es algo mío propio, sino que es algo que he compartido con varios compañeros dentro. Entonces le planteé, ¿no?, el hecho de una posibilidad de aglutinar todas las denuncias de que ya disponemos de denuncias dentro de prisión que se hayan realizado por tortura y paliza y abuso de todo tipo, y presentarla como prueba de cargo en una denuncia contencioso administrativa contra la política institucional de prisiones. No con la idea de que dentro del Estado se le dé una resolución al problema, pero sí con la idea de que una vez que tengamos una resolución firme sobre esto, podamos tener el siguiente presidente de la política institucional en Estrasburgo y, por supuesto, en el Perdón, perdón, no te, lo, la última frase no la tenemos entendido bien, que nos está fallando un poco la cobertura. Yo creo que la cobertura. Sí. Mira, a ver si puedes repetir, que no hemos entendido bien. Que la idea, y disculpa también mi andaluz, que es poco de entender. No, te explicas muy bien. Que el hecho de denunciar tortura por tortura subjetivamente, ¿no?, en tal prisión me parece esta persona, en esta prisión, en tal fecha, en esta prisión 20 denuncias día sí, día no, eso es una forma de engrasar, ¿no?, el sistema, ¿no?, de más que ya el Estado lo tiene eso totalmente asumido y tiene su mecanismo de darle capacidad y de disolver todo eso, de la prisión y buscando el agotamiento a través de la cultura de prueba de cámara, de amenazas, certificar contra ellos. Y incluso sacando una resolución favorable sería una condena simbólica a un carcelero puntual. Eso no es solución, tal como le plantea la coordinadora. Y bueno, pues el tratamiento que le ofrecí es el de aglutinar todas las denuncias que tenemos y hacer una denuncia de un seguimiento contencioso administrativo contra la política institucional de prisiones, contra la Secretaría General de Penitenciaria por ser la responsable directa de eso. Uh-huh. Y con la idea no solo de... Porque aquí, por supuesto, en el Estado no nos van a dar una institución favorable, pero sí nos dan acceso a poder acudir a otros criterios. Incluso en el... Que es una, se está escuchando entrecortado y es una pena, la verdad. Hemos entendido que... No sé si nos escuchas bien tú a nosotros. Sí, te escucho bien, pero vamos... Se te escucha bien, lo que pasa en algún momento se ha ido y justo ahora se ha ido como 30, no sé, unos cuantos segundos, 20 segundos, así, hemos perdido el hilo de conversación. Se ha entendido bien que queríais, que vuestra intención es, o tu crítica era que se hiciese una denuncia, ¿no?, con una única denuncia, con todas las denuncias que había de torturas hacia el modelo penitenciario, hacia instituciones penitenciarias, y que así por lo menos podríais también ir a otros tribunales internacionales incluso para que se hablase esto, ¿no? No sé si he llegado a entender esto. Sí, eso es, efectivamente. Y claro, porque una resolución aquí ya firme nos daría a pie a acceder a Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Y también, pues, la idea es de meterlo en modo informativo en el Tribunal de Ginebra también, porque aunque no tengamos un acceso directo para buscar una resolución de ellos, sin embargo, ahí en el Tribunal de los Derechos Humanos, por lo menos para que ellos hagan de observadores y el procedimiento, pues, sea lo más legal posible. Aunque claro, esto, como te decía, son herramientas. Nosotros entendemos que la prisión no tiene ningún sentido, que es totalmente un arma en el Estado, a la sociedad, a doblegar a la sociedad, en serio, y que la justifiquen a través de otra tipología de delitos, o como muchas veces a mí me han hecho preguntas, bueno, pues si la prisión no tiene que ser mejor que los dos, mira, los violadores quizás haya más en el Vaticano que en prisión. Y por supuesto que ni todos los violadores están en prisión y la prisión ha solucionado el problema de las violaciones, ¿no? Sí, lo mismo que dice, bueno, el lema de la campaña, ¿no? Que está claro que la cárcel es una tortura constante para las personas que están allí. Claro, el hecho de sí, en sí de la cárcel es una tortura. Todo el mundo tiene miedo a la cárcel porque sabe que la cárcel es una tortura, no es algo nuevo. Que lo de la rehabilitación, la reinserción, eso son, vamos, las mentiras más bajas que hay, ¿no? Porque allí no se rehabilita nadie, allí hay dos actitudes, que o te rebelas contra todo lo que se te impone allí, es tan absurdo, o hay gente que ha tomado otra determinación, que es la de tipo de tratamiento, y esa actitud teatral es la que ellos van premiando y dándote a través de tu sumisión, y ese teatro, pues te van abriendo puertas de salud para ellos justificar que existe una reinserción. Pero de hecho yo creo que estadísticamente está comprobado que esa gente son las que luego reinciden, y que la reincidencia está a la luz del día, porque la prisión no ofrece ninguna respuesta porque son problemas sociales, no son problemas de otra clase, el problema de la droga, el problema del robo, son problemas de sociedad que no tiene. Esa droga está mala y está mal, ¿no? Y por eso se tiene que tender a drogarse. Y luego que está el sistema penal, está claro que si no se penaliza el robo y no se penalice la usura, una cosa como la otra, pues ahí lo deja bastante claro, ¿no? Y yo no sé, la justicia social yo creo que es la que ha dado más resultados. Es una pena. Se está escuchando un poco entrecortado y el final, y sí, es una pena, la verdad. Bueno, lo que decía el compañero era eso, ¿no? Que el robo sí que se castiga, pero la usura, paradójicamente, no está castigada, siendo básicamente pues lo mismo. Lo peor. Lo peor. Yo, para ir terminando, porque nos queda poquito tiempo, Coméntanos un poco la campaña así que estabais haciendo rápido y dónde la gente también puede encontrar más información, que me imagino que en internet, ¿no? Pues hoy en día habrá info del colectivo. Sí, bueno, decidimos, esta coordinación que tenemos, Qué pena, tío. Se va la voz, ¿no? Sí, te entendemos fatal, es una pena, la verdad. Bueno, si en otra ocasión la podemos grabar en el estudio si queréis, pero ya te digo que me cogéis por aquí, por Málaga. Vale. Y que cuando gestamos esta campaña, los grupos de apoyo con las presas, pues fuimos hablando un poco del tema este también, la criminalización que veníamos arrastrando, y el tema de darle un formato de campaña, pues nos legitimaban el aspecto de que la prisión debe de salvaguardar los derechos civiles políticos de las presas. Sin embargo, lo que no hemos encontrado es que esos derechos, por supuesto, como tantos otros, las personas que están presas, pues son pisoteados, ¿no? Mm. Y a las personas que están realizando la campaña desde dentro, yo no la inicié dentro, ahora estoy fuera, pero las personas que se mantienen dentro están sufriendo intervenciones de comunicaciones, que es una vulneración total del derecho a la defensa, puesto que como esta denuncia social de campaña va dirigida contra ellos, pues ellos utilizan ahí, creando una indefensión a través de creando incomunicación y revisando las comunicaciones de las personas que mantienen esta campaña. Es otra paradoja. Muchas veces. Realista. Bueno, en cárcel tortura, puede encontrar ahí en internet manifiestos y todo lo que estamos haciendo, las personas que están participando, si se le quiere prestar algún apoyo, aunque sea humano, o lo que sea. Estamos moviendo y difundiendo todo lo que podemos, tanto en centros sociales como en propaganda escrita. La idea es de ahora internacionalizar un poco esto. Para ello ya también grabé un documental para Argentina. Un proyecto de hacer para Italia en breve, y creo que la lucha por regiones se vuelve a ir un poco ahí la cobertura, yo no sé qué bueno. Igual que otro de los objetivos que tenemos es no solo limitarnos a la lucha contra las cárceles, sino intentar de trabajar en conjunto, igual que lo hacemos con colectivos legalistas, hacerlo con colectivos que llevan luchas con centros de menores, centros de internamiento de extranjeros, los SIS, y centros psiquiátricos, ¿no? Entendemos que la lucha es contra el encierro, que ningún encierro es legítimo, y estamos buscando una forma de converger las luchas y de entablar ahí un trabajo en conjunto en equipo, porque, claro, esto, al tejer estas redes y son a unir fuerzas y se pueden hacer cosas más interesantes a nivel de lucha internacional y a nivel de lucha con estos otros colectivos de luchas. Pues la verdad que te agradecemos que nos hayas contado. Les doy una pena que en algún momento se haya escuchado un poco mal, porque te despista un poco, pero bueno, lo hemos entendido bastante bien. Y bueno, también como tú comentabas, en internet, el que quiera ver un poco cómo funciona el colectivo, cómo se organiza, incluso si quisiese colaborar, ¿no? Pues ahí están los contactos. Yo quiero también agradeceros darme la oportunidad de poder difundir un poco la lucha. Y deciros también ahí como nota de que me he quedado muy impresionado en esta vuelta que he estado dando estos días ahí arriba, en vuestra tierra, en Euskal Herria, que cómo la gente se le ocurra ahí, que hay seriedad en el tema, hay una concienciación muy grande contra la cárcel y que aupa ahí, que fuerza con la lucha. Y muchas gracias. Pues a ti también. A vosotros y un abrazo enorme, muchísimo ánimo con este camino que es bastante largo y bueno, y complicado va a ser. Sí. Y eso, que si alguna vez tenéis que llamarnos para que queréis comentar lo que sea, pues que aquí están los micrófonos de la radio, pues para que la gente de Bilbo y por lo menos la gente que nos escucha, pues se entere de lo que está pasando en el mundo y de las cosas que se están llevando adelante. Ya, venga, un abrazo muy grande y es que ricasco. Venga, pues a ti, un abrazo. Venga, agur. Agur. Ellos quieren hacer solo las cada de ley. Espero que pronto llegue vuestro fin. Soy chumbo de la sangre. Pues aquí escuchabais una persona que ha vivido desde dentro lo que es la cárcel, una persona que pertenece a un colectivo más de apoyo a presos. Él comentaba pues eso, que ha visto seriedad aquí al final cuando terminaba, aquí hay más colectivos de apoyo a presos pues por la situación, ¿no? Pero bueno, es curioso las reivindicaciones también en cómo se organizaron desde dentro, cómo su propia historia, ¿no? Pues la ha llevado a pues acabar mostrando apoyo y solidaridad a los presos también desde fuera y como dice que es importante sentir ese cariño, ¿no? Y la verdad ha sido una pena eso que se encontré, se entrecortara el móvil porque no nos hemos enterado, yo creo, igual nosotros aquí que escuchamos bien, sí, pero vosotros desde la radio no sé si habéis entendido bien todo. Espero que lo hayáis comprendido, por lo menos, bueno, a grandes rasgos y que sí que has entendido, ¿no? Nada, ha contado un poco su historia personal también, un poco la historia de cómo se empezaron a organizar y cómo hoy en día pues hay organizados un montón de presos y un montón de gente de apoyo fuera, que bueno, cuando hace falta algo, pues en todas las ciudades o en casi todas hay alguien que se puede acercar a visitarlos. La verdad es que este trabajo da un gustazo, ¿eh? La verdad es que se lo están currando. Y nada, animo a toda la gente a meterse en internet, cárcel igual tortura, para informarse un poco y si quisiera colaborar también, pues ahí está. Vamos a seguir para adelante con el programilla de esta semana. Hablábamos al principio que no hemos podido contactar con ella, con la madre de Alfón, este chico que está en la cárcel desde el día 14 de noviembre, de la huelga general a nivel estatal, el 14 de noviembre. Y voy a comentar antes de llamarla, porque también aquí en Bilbo pues va a haber una concentración de apoyo a Alfón. Concretamente será el mañana jueves, día 28, ¿no? Si no me equivoco, perdón, o el viernes día 28, perdón. El viernes por la mañana es una concentración que convoca el sindicato LAB y que será en la Plaza Moyúa, enfrente de la subdelegación del gobierno, a las 11:30 de la mañana. Esta concentración de apoyo a Alfons, que está dentro de la campaña que quieren llevar el grupo de apoyo de Madrid, del grupo de amigos de Alfons, pues de ampliar un poco toda la petición de libertad, porque bueno, después de hacer manifestaciones con hasta 4.000 personas por Vallecas, pues bueno, la situación de Alfons sigue siendo la misma y han pensado pues en ampliar la campaña y desde aquí, desde Bilbo, pues la gente que quiera, el viernes a las 11:30 en la Plaza Moyúa, enfrente de la subdelegación de gobierno. Y vamos a ver si podemos hablar con su ama y nos comenta ya la situación. Rendirse jamás. y ahora parece que sí que tenemos al otro lado a la ama de Alfon, a la madre de Alfonso. Aupa, ¿nos escuchas? Sí, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por habernos atendido. Sé que andas liada con un montón de historias por ahí, para arriba, para abajo. Y bueno, te agradezco que nos atiendas también a esto de las 10:30 de la noche, de las 10:15, que bueno, que se agradece. Y nada, lo primero que te queríamos preguntar es que nos contases un poco qué es lo que le ha pasado a Alfonso y por qué lo detienen y de qué le acusan y bueno, por qué está en prisión en este momento. Pues según te escucho me sale solo decir montaje policial y luego ya empiezo a explicarlo. Uh-huh. Es que lo más difícil de todo esto ya llevamos, pues menos mal que no me ha dado por calcularlo, pero creo que son 46 días o una barbaridad. Lo más difícil de todo esto es tener que desmontar una mentira. O sea, no solo pelear por defender una causa o tus derechos o por defender tu inocencia, que ya es difícil, sino que primero tienes que desmontar una mentira. Y es muy jodido. Muy jodido porque no sé, veo muy difícil desmontar ese tipo de mentiras. Entonces Alfonso pues sale a la calle y sale pues como salió ese día de la huelga, la CIA también. Y su intención era haber ido a los piquetes, luego haber ido por la tarde a la manifestación, pues una jornada de huelga como íbamos a hacer todos los huelguistas, o la mayoría. Y le estaban esperando ya en la puerta de casa. Con eso te digo todo. Joder. Eso a las mañanas. A primera hora. Sí, sí, a primera hora de la mañana. Joder, madre mía. O sea, que lo cuentas y te parece que el que te está escuchando al otro lado dirá, ¿ella qué va a decir si es la madre? ¿Sabes? Pero es que es así, es que no ha hecho nada ni llevaba nada. Y salía con su novia y iba a buscar a otra persona, bueno, a su tío, a mi cuñado, y a sacar el perro un rato y luego ya nos íbamos todos juntos y como una historia de miedo, una película de terror, pues igual. Y además ya con el tratamiento que está recibiendo, ¿sabes? En la prisión, que ya no es que esté preso, es que le han aplicado un FIES y es que le están apretando, pero no sé qué es lo que quieren sacar o qué es lo que quieren conseguir. A mí me gustaría preguntar, a ver, ¿cuál es la argumentación que os dan o que le dan para mantenerlo ahora mismo en prisión preventiva y más aún en FIES? Pues en prisión preventiva es porque se le pone a ellos en las pelotas tenerlo en prisión, porque primero dijeron por alarma social, el abogado lo recurrió, porque eso ya no está ni tipificado en el Código Penal, o como, bueno, yo el manejo del lenguaje legal no lo tengo muy bien, pero bueno. Y todos estábamos ilusionados que a los 15 días, como eso había sido un error judicial, pues iba a salir, porque no se sostenía tener a una persona, porque ya la juez de guardia dijo que no había riesgo de fuga y que había arraigo. Y entonces dicen, pues sí, lleva usted razón, le dice la Audiencia Provincial, es un error lo de alarma social, pero ahora va a ser por riesgo de fuga, por posible pertenencia a banda organizada. Y dices, hostias, ¿y cuál es la banda? Bueno, la banda es la que ellos han decidido que sea, pobrecillos. Pues unos peñistas de fútbol, ¿sabes? De una peña de fútbol de aquí del barrio, del Rayo. Que es que ellos mismos están alucinados, diciendo, pero si nosotros somos unos mindunguis. Pero no son tan mindunguis, ¿sabes? Porque, claro, dicen cosas que no le gusta al gobierno ni a la policía. A mí me gustaría preguntarte por cómo está tratando la prensa todo esto, ¿no? O sea, siempre nos gusta hacer esta pregunta un poco, porque desde aquí lo que intentamos es dar voz a las personas que están viviendo en primera persona esto, ¿no? En este caso hemos tenido la suerte de poder contactar contigo ¿cómo estáis viendo el tratamiento que está dando a lo que le ha pasado a Alfonso en la prensa? Porque muchas veces hacen ya los veredictos antes de tiempo, ¿no? Se llama censura. Estamos en un régimen totalitario ahora mismo. que se llama Censura. Yo el jueves fue, sí, el jueves pasado, me curré una rueda de prensa en el Parlamento implicando a todos los grupos parlamentarios, que impliqué a más de los que me esperaba, y hubo orden enseguida. Al hacer se le escapó un poquillo hablar del tema, pero le cortaron las alas corriendo. Hubo orden enseguida de arriba de esto, que no salga nada, y estaba todo, imagínate una rueda de prensa en el Parlamento, estaban todos los medios. Todos los medios, sí. Todos, pero no saltó. Lo están intentando tapar. En las redes, claro, y en medios, pues eso, en blog, en medios más alternativos, periodistas que tienen su blog y escriben, pues en un poco, digamos, en el periodismo más alternativo y pero vamos, que la prensa que la digamos, gente la mayoritaria y al principio yo me dijeron, yo no lo vi porque bueno, yo estaba en las puertas de los juzgados, claro. Pero me dijeron que al principio lo que sacaron fue la información de la policía. O sea, que es que la prensa mayoritaria directamente les pasa a la policía la información y eso escriben. Lo de siempre, vamos. Vamos, yo estoy descubriendo estas cosas con este caso, ¿eh? Yo no estaba muy puesta en todo esto. ¿Sabes? Que ahora te das cuenta cuando te toca, pues dices, joder, mira que me lo venían contando, pero claro, como que te parecía exagerado, ¿no? No, hombre, yo vivo en un estado democrático y de derecho, ¿qué me estáis contando? ¿Sabes? Claro, pero mientras tú no le causes ningún problema a ese estado, pues no vas a tener problemas. O sea, mientras no respondas, tragues, no contestes, amagues, pagues, pues no, pero me doy cuenta que en el momento que intentes sacar un poquito la cabeza, leña al mono, que es de goma. Y eso, vamos, es que es increíble. O sea, yo no me puedo creer lo que están haciendo con Alfonso. Es que es ya, ya no voy a hablar de ideología, o sea, ya voy a hablar de seres humanos, de humanidad, de... ¿Cómo se puede hacer esto a una persona? No, y vamos, y mirando sus propias leyes también es ilegal. No, no, claro. Pero ahora ponte tú a recurrir todo, a mover todo. Es que no puedes ni siquiera defenderte porque la policía no ha presentado el informe. Entonces, ¿en qué te apoyas para defenderte? Ya. A mí... ¿Me entiendes? O sea, es que es... Que dices, joder, qué bien, me están acusando de algo que nadie se preocupa en demostrar. Quisiera preguntarte cómo está Alfonso de ánimo y tú, me imagino que tú habrás podido hablar con él. Pues Alfonso es un chico fuerte, ¿sabes? Porque es un chico de barrio, como pues aquí de Vallecas, ¿qué te voy a decir? Y sabe dónde están las cosas, tiene los pies en la tierra. Y sabe por qué le está pasando lo que le está pasando y por qué la han elegido a él. Entonces eso lo tiene a favor. Pero luego, claro, todo el mundo necesitamos cariño, necesitamos apoyo, necesitamos compañía, necesitamos ternura, necesitamos... Y claro, que la han despojado de todo, ya no solo de su libertad, sino hasta que le tienen vigilado con quién habla, dónde se mueve, no puede mandar cartas, no recibe cartas, no puede hablar por teléfono, o poquísimo. Bueno, teléfono no lo llevamos mal del todo. Hubo algunos días que no llama, que no ha llamado, pero luego no sé si es que se enrollará alguien con él y le dejará llamar, o... Pero que vamos. La primera semana fue más llevadero, porque... Decía, soy el preso más feliz de Soto. Dice, recibo 12 cartas diarias. Y llamaba todos los días, por la mañana y por la tarde. Pero de pronto, de la noche a la mañana, dejó de llamar. Pero esto un miércoles, ingresó un viernes. Y ya nerviosos. Y ya el sábado, cuando fuimos a verle, nos enteramos que le habían puesto un FIES. Que yo no sabía ni qué era eso. Digo, ¿y qué es eso? ¿Sabes? Pues vaya... También sí que es verdad que la gente se está moviendo por ahí y sí que se están dando un montón de muestras de apoyo que me imagino que ayudarán a llevar esto adelante un poco. cuéntanos un poco qué cosas habéis vivido, porque bueno, yo he leído historias por ahí, bueno, en vuestro barrio ha habido manifestaciones con un montón de gente pidiendo la libertad y la campaña que estáis haciendo de extender un poco a otras comunidades, ¿no? y a todos los sitios donde sea posible este caso. No, es que eso es lo que te hace resistir, o sea, resistir solo se puede resistir desde la unidad y la solidaridad. Esa lección la he aprendido, porque te digo que es que fue el primer día, o sea, se lo llevan a Soto el viernes al centro penitenciario y el sábado espontáneamente 50 personas enfrente de la Junta Municipal, vale, amigos y familiares, pero son 50 personas o 60 que quieren protestar en la calle con una pancarta. Y al día siguiente, el domingo, 300. Y ya no solo se quedan ahí quietos delante de la Junta, sino que avanzan la calle entera. Ahora, eso sí, claro, al final ya avanzan la calle, nos identificaron a todos, nos hicieron el espectaculito. Los 6 furgones de policía y salir con sus cascos ya, que decíamos, bueno, ya no van a dar la del pulpo. Pues bueno, lo que mejor saben hacer, ¿no? Eso es. Y claro, me acuerdo un amigo mío que le dice, oiga, por favor, ¿me quiere decir por qué nos está identificando? Porque estábamos charlando ya se había acabado la mini manifestación, subir la avenida de la Albufera, que salió espontáneo. Y dice, oiga, ¿me quiere decir por qué nos está usted identificando? Y dice, váyase para allá, contra la pared. No tengo por qué darle explicación, estoy trabajando. Y dice, no, es que además no lleva usted el número de identificación. Y hay dos cosas que tiene que hacer: decirme por qué me tengo que identificar y darme su número de placa. Y los chavales le decían, porque claro, yo te estoy hablando de un amigo mío de 50 y tantos años, y los chavales decían, dile a tu tronco que se calle, que nos van a palear y nos van a llevar detenidos a todos. pero es que yo alucinaba, digo, vamos a ver. O sea, que los chavales ya tienen asumido que es que te paran y te van a cachear, te van a poner una multa, te van a palear y te van a llevar al calabozo. Ya está asumido, porque esta es la dinámica que llevamos sufriendo años. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto no es de ahora en Vallecas. Claro, yo estoy en casa viendo la tele, leyendo El País, escuchando la serie, haciendo la cena, y a mí no me... Y no es solo que mi hijo me viene y le veo un cardenal en los brazos y le digo, Alfonso, ¿y ese cardenal? No, anoche que nos paró la policía. Digo, ya, pero que os paró la policía, ¿y por qué tienes un cardenal? Y dice, va, porque me dio por la porra. Y yo como sí, una madre loca, ¿verdad? Pero eres un menor, no te pueden tocar, ahora mismo me voy a comisaría a poner una denuncia. Y él diciéndome, mamá, estate quieta porque entonces sí que me complicas la vida. ¿Sabes? Porque es que como última vayas a comisaría a poner denuncia, no puedo salir de casa. Eso es el tema. Digo, por ponerte un ejemplo del funcionamiento. Y tenemos un estado policial. Aquí en Vallecas tú te sientas en una parada del autobús o en un banco y cada 5 minutos, bueno, mejor menos, ves pasar un coche de policía. Sí, y cada vez más, vamos. Una cosita tenemos que ir cortando. Sí, lo sentimos mogollón. Nos quedan nada, 6 minutos para terminar el programa y bueno, es que si no luego no entran las repeticiones bien y queda cortado y vamos, para despedirnos ahí. Sí, nos quedan bien hasta las 12, vamos. Sí, para darte las gracias, la verdad, y mucho ánimo. Sí, mucho ánimo, la verdad. Que yo que sé, pues escuchar a pues una madre. Deciros eso, que el día 28 hay la concentración internacional que se va a hacer en todas las delegaciones de gobierno o plazas de aquí del Estado español y en las embajadas del resto de los países. Yo aprovecho y recuerdo la fecha aquí en Bilbao, que es el día 28, viernes, a las 11:30 en la Plaza Moyúa y frente a la subdelegación del gobierno, para la gente que nos escucha y le apetezca pasarse. Y nada, desde aquí mandarte muchos ánimos y que bueno, seguiremos vuestro caso, iremos comentando lo que vayáis sacando, lo que sacan los comunicados del Grupo Apoyo y las cosillas que vais haciendo. Nosotros nos llamamos Plataforma por la Libertad de Alfonso, porque es que han salido por ahí cosas... Vale. Cosas extrañas que no son la plataforma. O sea, que las convocatorias tenemos además en wordpress.com, pues eso, alfonlibertad.wordpress.com, y ahí colgamos todo. Vale. Y está todo, digo, por si le queréis echar un vistazo o coger ahí información. Eso es, para todas las personas que quieran, ahí habéis escuchado. ¿Dónde se puede encontrar? alfalibertad.wordpress.com. Pues eso, un abrazo. Y nada, deciros que me acuerdo, nunca había pensado en el País Vasco mucho, pero digo, madre mía lo que llevan pasado esta gente. Porque no, vamos, no soy tonta, es que digo, es que esto le tiene que estar pasando, le he tenido que pasar a un montón de chavales, como a mi hijo, allí. Pues, y cosas más terribles, que pues, te las cuentan y no te las crees. Ya, pues eso. Ahora eso, bueno. Muchos ánimos, un abrazo enorme y que sigáis adelante con todas las fuerzas y para eso. Lo que queráis, aquí está la Irola Irratia. Si podéis... no tenéis que llamar, para lo que haga falta, para difundir, pues aquí, de todas formas, ya te comento que iremos haciendo lo que podamos. Vale, pues muchas gracias. Cuento con vosotros. Venga. Un beso. Agur, un abrazo. Hasta luego. Agur. Ahí tenéis, de primera mano, la voz de la madre de Alfón. La verdad es que te quedas aquí encogido en la silla. Sí, muchas veces nos pasa y digo, tenemos que traer noticias más alegres, ¿eh? Sí, para la semana que viene. Porque es que si no vamos a salir deprimidos de los programas, ¿no? Sí, la verdad. Y lo que decía esta chica en particular, hay que... Bueno, pues que gracias a este caso también se ha dado cuenta un poco de cómo están las cosas... En muchos lados. Eso es. En muchos lados. Que parece mentira, pero que muchas veces es así, vamos. Se nos ha pasado el programa volando. Hoy otro programa intenso. Y que estamos todos aquí pegados al teléfono, escuchando. Y la verdad es que, bueno, cosas que no te dejan indiferente, que te hacen crecer un poco. Y que seguramente de otra forma no escucharías, como decimos siempre. Eso es.